el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Desde donde nos complace muchísimo acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet a José Manuel Coa, ahí en los controles Ignacio Hernández Nacho, quien nos ha dicho que él se considera repuesto definitivamente, pero muy atento al fantasma de la H1N1 que anda por ahí. Se ha dicho que hay un rebrote de la gripe, y en el caso mío ya es crónico. Yo voy a tener que revisarme con un científico de la NASA, porque ya esto de la H1N1 ya no me convence. Bueno, y en la producción del espacio estará Marisol Debrot, y acá su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Con muchísimas cosas para compartir con ustedes por el día de hoy, y pendiente de la que vayan a suceder, porque como hemos visto aquí, si algo es perfectamente previsible hoy por hoy, es el debate político en nuestro país. Está más que claro, así como el día que amanece, que quedó hoy más bonito que todos estos días de esta semana, definitivamente. Hay un día claro. Eso está en correspondencia, como decimos, con el debate político. La oposición está haciendo el guión perfecto para buscar una situación de conflictividad, de desestabilización, de ingobernabilidad en el país, que ni mandada hacer. Si esto lo ponen en un librito, la gente no lo compra ese librito, porque ya se lo sabe de memoria. Así de sencilla es la actividad de la gente de la oposición hoy en todos los ámbitos, incluso los internacionales de los que vamos a hablar acá. Pero como les digo, el plancito está más que claro. La búsqueda de la ingobernabilidad para generar situaciones que permitan el retorno de la derecha al poder mediante la trampa de, bueno, tú no sirves, quítate que vengo yo. Así de simple es para ellos el asunto de la democracia. Para ellos fue siempre así, y lo vimos en abril del 2002, por ejemplo, que en el teatro que se montó en aquel golpe de Estado contra el presidente Chávez, contra la legitimidad del gobierno del comandante Chávez y contra la decisión soberana del pueblo, lo que vimos fue la actitud de una gente arrogante, como suele ser la gente de la derecha, como suele ser el fascismo a lo largo de la historia, que sacando al comandante Chávez de su oficina en Miraflores, consideraban que ya estaba todo resuelto para ellos y que ellos iban y se sentaban ahí y ya estaba listo el asunto. Así de simple es la democracia para esta gente. El voto no es sino simplemente la edulcoración mediante el ritual del proceso electoral, con el que se consagra simplemente un acto natural de la sociedad, que debe ser que los ricos mandan y los pobres pasan trabajo parejo. Esa es la realidad, la concepción, la filosofía del modelo que rige a la derecha a lo largo de la historia, y es lo que ellos consideran que está violentado en nuestro país. Por eso siempre han hablado de que todo lo que se hace en la revolución es inconstitucional, es una cosa perversa que atenta contra todos los derechos de la humanidad, etcétera, y por eso de ahí no salen desde el punto de vista discursivo. Lo que esta gente tiene planteado es el reacomodo bajo la óptica de la oligarquía, de los sectores hegemónicos que a lo largo de la historia han visto así de simple la democracia, el reacomodo del curso natural de la sociedad, que debe ser el que manden los ricos y los pobres sean los que pasen los trabajos en el país. Entonces ellos están en ese plan. El guión es perfectamente claro, no hay nada nuevo. Aparece una reactivación y se alborotan como avispero que se les echa flea y empiezan a revolotear por todas partes porque consideran que ya está listo el caldo para ser servido. Entonces aparece el gran presidente, el presidente de los Estados Unidos, que será siempre el presidente de los sectores oligarcas, sea cual sea el presidente, incluso si es negro, pero bueno, es pasable porque es el presidente de los Estados Unidos, la gran potencia de los sectores capitalistas, y entonces dice que él va a una gira por Latinoamérica, y en la más perfecta correspondencia con su concepción tiránica, hegemónica, arrogante y absolutamente estúpida, agarra y llega a México, baja un poquito a Guatemala, se devuelve y ya él fue a Latinoamérica. Después manda al vicepresidente Biden y dice que va a llegar más allá del patio, como quien va y recoge los aguacates allá atrás, y entonces ve si están maduros o si están verdes, y entonces él agarra uno o dos y se devuelve. Así de simple es la concepción que esta gente tiene, así de escueta es la visión que se tiene sobre Latinoamérica, donde esta gente siempre ha asumido no solo que este es un patio trasero, sino que este es el patio trasero de botar el chiquero para los cochinos. Ustedes ven, por ejemplo, para darle un poco de asiento en lo que es la vida cotidiana de la gente, pero que muchas veces no lo percibe, vean cualquier película norteamericana donde aparezca la situación de unos delincuentes fugados, de unos asaltantes, de unos asesinos que se están fugando. ¿Para dónde agarran? Van corriendo para la frontera con México, porque en México, de ahí para abajo, es el patio trasero que está lleno de delincuentes, un muladar de pobres, malolientes, infectos y sin ningún tipo de alma ni sentimiento. Así lo ve el presidente de los Estados Unidos. Por eso cada rato vemos los videos que aparecen de los soldados norteamericanos cuando recorren el mundo orinándose sobre la gente que ellos asesinan, etcétera, porque esa es la cultura de la dominación, de la prepotencia, de la arrogancia imperialista. Y entonces cuando sale el presidente de los Estados Unidos al patio trasero, las avispas se alborotan. Ellas están refulgurando, extasiadas, las avispas de la derecha en Latinoamérica, porque ya está la mesa servida, ya el presidente suyo les ha dicho, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Entonces se alborotan. El día de hoy vemos ahí que se van a ir todos ellos a defender al delincuente número uno que tienen ahí en la MUD, que es Leopoldo López. Es difícil darle un rango a ver quién es el más delincuente de todos ellos. Pero bueno, nosotros asumimos la responsabilidad y decimos que es, si no el más importante, uno de los más importantes delincuentes. Y eso es lo que defiende la gente de la derecha. Han cultivado la defensa de los delincuentes a tal extremo que no importa los muertos que ellos manden a asesinar. Eso no interesa en lo absoluto. Ese es el trabajo del líder. Mandar a asesinar chavistas, eso es un logro. Ustedes recuerdan que desde siempre le ha escuchado el venezolano decir, desde todos los ángulos, a los líderes de la oposición, a la gente de a pie, a los opositores de la calle, que hay que hacer algo, no podemos seguir en esto, hay que hacer algo. Ellos consideran que ya empezaron a hacer algo asesinando a chavistas. Entonces se sienten extasiados. Creen que Obama ha decidido venir al patio trasero y mandar a su vicepresidente un poquito más adentro porque ellos ya empezaron a hacer algo, empezaron a asesinar chavistas. Entonces se sienten contentos, se sienten correspondidos y salen y se activan y se alborotan y se desesperan. Entonces se plantean una situación de protesta por todos los ángulos y llegan a los extremos irracionales de que van a defender a un delincuente en una movilización que dice que tienen hoy, como Leopoldo López. Pero después sale por allá, primero Justicia, y exige el cese de la impunidad y la aplicación de la justicia con igualdad. Entonces fíjense cómo están estos dos eventos simultáneamente, y fíjense lo contradictorio. Porque Leopoldo López nadie lo está persiguiendo porque sea un líder político, sino porque es un vagabundo asaltante del erario público para montar su partido, para embochinchar a la gente en contra de la constitucionalidad y la legalidad. Es por eso, por robar dinero de PDVSA, por distraer los recursos de la alcaldía de Chacao cuando estaba ahí de alcalde. Y entonces hacer esta declaración que aparece dando hoy la gente de Primera Justicia exigiendo el cese de la impunidad y la aplicación de la justicia con igualdad, verdaderamente suena a estupidez, por decir lo menos. Una gente verdaderamente manipuladora, perversa, que está jugando cada vez más, sin percatarse, estoy seguro, con candela. Y están avanzando en el jueguito con la candela, como probablemente no lo hayan hecho hasta ahora en la forma tan irresponsable en que lo están haciendo. Pero se alborotan por las universidades también. Y entonces han promovido un paro de universidades desde la FAPUD, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Y entonces yo les leo la nota de la FAPUD y ustedes dicen, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto de que tenemos un paro nacional y ustedes escuchan las razones del paro y no lo pueden creer? Según dice hoy en el Universal, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez, dijo que el cese de las actividades será activo, con presencia en la calle, para discutir temas de interés del país como la gripe AH1N1. Usted me está oyendo bien. No estoy diciendo dos notas distintas en una sola. Le vuelvo y le leo lo que dice esta delincuente irresponsable de Lourdes Ramírez. Anoten ese nombre. Lourdes Ramírez dijo que el cese de actividades será activo con presencia en la calle para discutir temas de interés del país como la gripe AH1N1. Y dice que no pueden avalar el documento de la convención colectiva porque no escribimos ni una O. No podemos participar en una mesa donde hay un fuerte carácter de adoctrinamiento. Ellos van a parar las universidades porque hay un fuerte adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir eso de que hay un fuerte adoctrinamiento? No quiere decir absolutamente nada. Es completamente falso que se esté dando marxismo, leninismo y que se estén planteando en las clases, en los salones de las instituciones privadas del país, los textos del Che Guevara o de Fidel Castro. Son unos farsantes. La única clase que se está dando hoy en Venezuela, lamentablemente, porque la revolución no ha alcanzado hasta allá, es la clase en contra de la revolución, de la transformación, de la conquista popular a lo largo de la historia y de la consagración de la revolución bolivariana como el logro de nuestros pueblos en el siglo XXI. No existe ninguna clase que se esté dando con objetividad hoy por hoy en Venezuela. No la hay. Lo que hay son unos escuálidos impartiendo una cátedra distorsionada, violentando la educación de los jóvenes de nuestro país, que incluso llegan al extremo de que tachan, borran, eliminan del pensum, en cada caso, el gobierno del comandante Chávez y lo que va de revolución. Eso lo sabemos y está constatado. Y todas las venezolanas y venezolanos lo saben. La clase que da hoy, el escuálido que está al frente de la cátedra, en los salones de clase, es un adoctrinamiento en el fascismo, en contra del sentido de soberanía y de patria que debe prevalecer en nuestras instituciones educativas hoy en día. Incluso en las universidades que ha avanzado la revolución bolivariana como la UVB. Ahí sabemos que también están infiltrados los escuálidos impartiendo su nefasta, putrefacta concepción de lo que debe ser la educación en nuestro país. Y entonces la señora Ramírez, que sabe que en universidades como la Central, que ha estado más que documentado, traen en las distintas facultades asesores norteamericanos que son invitados por la embajada norteamericana para esa finalidad a impartir cursos de adoctrinamiento en lo que es la lógica del capitalismo, lo que es el modelo neoliberal burgués y cómo ellos pudieran ser supuestamente beneficiosos para las sociedades. Eso está más que denunciado a lo largo del tiempo. Eso fue una de las razones por las que el gobierno bolivariano en un momento determinado, hace varios años, sancionó a aquel embajador que hablaba como el robot de la guerra de las películas esas, la guerra de las galaxias. Bueno, ese embajador hubo que sacarlo del país porque entre otras actividades subversivas que estaba promoviendo, estaba metiéndose en el sistema educativo para fortalecer el modelo burgués de educación que ellos necesitan que prevalezca en las sociedades para que ahí se apuntale el modelo neoliberal capitalista. Entonces, esta irresponsable dice que hay un fuerte carácter de adoctrinamiento en las instituciones de educación del país. Con esa farsa quieren salir a la calle, quieren paralizar al país desde el ámbito de la educación. En un rato sacarán a los nalguitas blancas otra vez a irse a acostar en el medio de alguna calle de Chacao, inventarán otra excusa así, igual de disparatada. Están, como les digo, como avispas cuando se les echa fli al avispero. Saben que hay una situación que se les está revirtiendo contra ellos, que es el desprestigio no solo en lo nacional, sino en lo internacional. En el caso de la visita de Capriles a Colombia, ya se ha desatado una actuación más en contra de los intereses de nuestro país. Entramos ahora en una situación que hasta ahora se había manejado muy bien, con mucho cuidado, desde la Revolución Bolivariana, que es la intemperancia, la arrogancia, la prepotencia y el servilismo de la oligarquía colombiana a los designios del imperio norteamericano. Ya se desató la situación de conflicto. Sobre eso, sobre ese detalle en particular, vamos a hablar al regreso después de esta pausa. Ya volvemos. El fiel heredero del libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando, como nos corresponde siempre a esta hora, nuestra mensajería, la mensajería popular de textos de YBKE Mundial. Y bueno, nos encontramos con muchas respuestas a el programa de Severiano. Nos tocó el tema de los fiscales de tránsito, de todas las medidas que ahí tienen que tomarse, etcétera. Hay muchísimos mensajes que le llegan a él. Nos llegan muchos saludos a nosotros también. Los agradecemos. Les recordamos que estamos a través también de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Hay mucha gente hablando del tema de Santos y de lo que nosotros venimos comentando en nuestro programa. Nos dicen aquí, Janet Pino nos está hablando de la bodega cultural allá en Higuerote, Canto a la Cruz de Mayo en la pérgola marina de Higuerote, escultores y decimistas, el 31 de mayo de 10 a 7. Pero el tema en general ahorita en la red social es ese, el de Santos y, bueno, esto que ha hecho, esto de darle una patada a la mesa de las relaciones entre Bogotá y Caracas. Santos no es ningún santo. No olvido su ataque militar a Ecuador cuando mandaba a Uribe, lobo disfrazado de oveja, duro con los vendepatria, al diablo Santos le salió la clase fascista, aguantó mucho. ¿Será el del club de Caprichito? En los papeles de Mandinga anoche se trató de defender el atentado a las redes, a las relaciones Colombo-Venezuela al recibir a Radonski. diciendo que Santos lo había desairado al recibirlo en mangas de camisa. En este instante en BTV pasan las declaraciones de Capriles posterior a la reunión con Santos como si fuera un canciller. Eso nos lo está diciendo PJ León 102. Buen día, nos dice Copete Piedra. Buen día, no debemos extrañarnos de la puñalada de Santos, sino lo que había tardado en darla. El mismo PJ León nos dice, explícame esa línea editorial porque al menos yo no la digiero. Ya vamos para allá. El día de ayer también hubo mucha actividad con ellos. Santos jamás fue buena gente. Lo que le tenía Chávez era el culillo parejo. Eso es todo. Yo jamás me creí ese cuentico de que Santos era un santo. Santos lo que dice con la insolencia de hoy contra Venezuela es que un buen santanderano, si no la pone a la entrada, la pone a la salida. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede con este tema de la completamente insolente, definitivamente, reunión entre Santos y este criminal venezolano Capriles Radonsky? Bueno, que se está cometiendo un acto violatorio, en primer término, de las reglas del juego diplomático que rige a las naciones. Un presidente no puede recibir en calidad de vocero de una nación a nadie que no sean las instituciones que están legítimamente establecidas. Eso es lo que manda para las relaciones internacionales. Cuando el presidente de Colombia recibe a Capriles y lo recibe en su condición de presidente en el Palacio de Gobierno, lo que está haciendo es simplemente mandar un mensaje contra nuestro país, contra nuestro gobierno, es un desconocimiento a esas reglas y con ello a nuestro gobierno, a nuestro país. Es un atentado contra nuestra nación. Pero eso no es de extrañar en modo alguno, porque a lo largo del tiempo la actuación de una persona de manera constante, la más frecuente, la más permanente, es la que determina quién es esa persona. El hecho de que Santos no haya tenido el carácter belicista, violento, visceral contra Venezuela que tenía Uribe, no quiere decir que lo es menos, en modo alguno. Santos es no solo un vocero, un representante de la oligarquía colombiana que ha sido a lo largo de la historia, desde que somos república, eminentemente santanderiana, es decir, divisionista del espíritu integracionista latinoamericano planteado por el padre de la patria desde aquellos tiempos para acá, y ha sido una clase social que ha secuestrado las libertades y los derechos de esa nación para ponerlos al servicio de una élite todopoderosa que se ha adueñado de ese país, enseñoreándose sin importarle para nada la extensísima miseria que hay en esa nación hermana. La nación que padece el mayor índice de hambre y de desempleo en toda Latinoamérica es Colombia. Y ello con un desequilibrio de las instituciones tan absurdo que lo coloca en ser el país que tiene también el ejército más grande del continente. Más de 900.000 efectivos tiene el ejército colombiano. ¿Qué dice esto? ¿Qué dicen estos dos indicadores? Que sea una nación que está sumida en una tragedia ancestral que no ha resuelto nunca, porque quienes secuestraron a esa nación, los sectores oligarcas de esa nación, los santanderistas de siempre de esa nación, decidieron que no les importaba un comino lo que fuera el hambre, el padecimiento, la exclusión del pueblo, de la gran mayoría de ese pueblo, como lo decimos, y para que ello se perpetúe en esa condición, entonces se ha creado un gran ejército para reprimir a ese pueblo que en modo alguno es pasivo y en modo alguno se complace de su destino trágico al que lo ha llevado esta gente de la oligarquía a través del tiempo. Entonces se necesita tener ese poderoso ejército para destruir en el seno de su propia sociedad las expresiones de transformación por las que siempre clama el pueblo colombiano. En eso, Santos es probablemente la más viva expresión de lo que representa, de lo que encarna ese sector perfectamente genocida, como puede ser calificado el sector oligarca, de lo llamado hermana república. Y entonces Santos se parece con esto que hace el día de ayer mucho más al Santos que se ha conocido desde siempre. Santos estuvo al frente en marzo del 2008 de uno de los actos violentos de agresión a la soberanía de nuestros pueblos más graves que se ha dado, que fue el bombardeo del territorio ecuatoriano en la búsqueda de el segundo gran jefe de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, a quien exterminó mediante la aplicación de una operación en la que quedó demostrado estaba el gobierno de los Estados Unidos implicado de manera directa. En una investigación que se hizo en aquella oportunidad, se estableció que en el operativo se utilizaron 10 bombas GBU-12 Paveway 2 de 500 libras, similares a las usadas en Irak, y que no pueden ser transportadas por los aviones de que dispone Bogotá. Ahí hubo una cantidad de procesos de desinformación que se dieron para esconder todo esto, pero eso quedó registrado, la participación activa de los Estados Unidos, que incluso despegó un avión HC-130, un Hércules 130 estadounidense, desde la base de Manta, situada a unos 230 kilómetros al suroeste de Quito, y eso fue perfectamente documentado. Lo que quiere decir es que Santos es una ficha del imperio norteamericano, avanzando la idea del Plan Colombia en su segunda fase, que consistía en instalar 7 bases militares norteamericanas en el continente suramericano y que Chávez personalmente frenó, como frenó todo el avance del ALCA y todas las pretensiones de dominación de los Estados Unidos en Suramérica durante todo el desempeño del comandante como líder de la Revolución Bolivariana. Eso es lo que se está reactivando en este momento. Se está reactivando el carácter servil de un presidente que lo que estuvo callado fue por el culillo a Chávez y no porque el tipo estaba revisando en modo alguno el comportamiento del genocida que fue su jefe Álvaro Uribe. Allí hay un plan y Uribe lo ha dicho abiertamente para atacar a Venezuela hasta tanto no retorne el poder de los sectores oligarcas en nuestro país que ellos dicen no cesarán en su empeño. Esa es la realidad para la que tenemos que prepararnos. Estados Unidos se ha activado como se ha activado la derecha en función de que ya no está Chávez, vamos por lo nuestro. Vamos a buscarlo. Que no quede en manos de estos malandros que están ahí, chavistas. Sáquenlos y nosotros nos adueñaremos de lo nuestro de nuevo y seguirá entonces el curso de la historia en la construcción del modelo capitalista y así el cuento de hadas de esta gente está resuelto. Ese es el plan. El plan es venir por lo que consideran suyo los norteamericanos en nuestro país. Olvídense de algún gobierno de la derecha que va a ser progresista, que va a trabajar por las misiones y que va a promover el desarrollo de la economía nacional a partir del desarrollo del agro y de la agroindustria y de todo el parque industrial que nosotros necesitamos. Olvídense de eso. Porque en ninguna parte del mundo y en ningún lado de la filosofía del capitalismo está que se deban desarrollar economías emergentes en otras naciones más allá de las fronteras de Estados Unidos, porque eso significaría que se pierde territorio en el cual se pueda fomentar el desarrollo de las empresas norteamericanas. Si algo persigue el imperio norteamericano, por supuesto, después del petróleo, no es precisamente la democracia en nuestro pueblo. Lo que persigue es territorios para expandirse desde el punto de vista corporativo y poder reflotar una economía que cada día se viene más abajo, como la economía norteamericana, como lo dicen todos los indicadores, incluso los de los mismos organismos que los revisan a ellos, financiados por ellos mismos. Entonces estamos a las puertas de un acontecimiento que puede ser sumamente difícil para las venezolanas y venezolanos. Sobre ello tenemos que estar muy atentos. El analista internacional Luis Bilbao lo dice hoy en declaraciones a la prensa. Se trata de una campaña promovida no simplemente por Capriles ni por la Mesa de la Unidad Democrática, sino que es una línea de acción que está llevando adelante Estados Unidos, convencido el Departamento de Estado de que es posible impedir la estabilización, la gobernabilidad en Venezuela e iniciar el cambio del derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esto forma parte, sigue diciendo Luis Bilbao, de un conjunto de operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos en América Latina, agregó el experto analista argentino. Esto lo dice a partir de esta situación del encuentro de Santos con Capriles. Es sumamente grave el ataque que ha hecho Santos contra Venezuela. La respuesta del gobierno bolivariano ha sido la respuesta de altura, la respuesta de un Estado responsable, serio, que no caerá en la provocación de abrirles la puerta y ponerles la mesa para su injerencia con sanciones a nuestro país de algún modo desde el punto de vista internacional. Se ha respondido como responde un Estado responsable. Ha respondido el canciller, ha respondido el presidente de la Asamblea Nacional en representación del pueblo, y el presidente Maduro está atento a los acontecimientos. Estamos entonces en la condición correcta desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la defensa de nuestra patria y de nuestra soberanía. Pero que no se equivoquen, como lo dijo el comandante en su última proclama. Los venezolanos tenemos patria y ella será defendida por los patriotas, por las venezolanas y venezolanos, que sabemos que es el mayor legado que nos ha dejado nuestro comandante de hoy y para siempre. Que no se confundan los santanderistas, que no se confundan los paracos, que no se confundan los criminales que están yendo a buscar Capriles a Colombia para que vengan a hacerle la tarea de su fascismo en la búsqueda del exterminio del chavismo en nuestro país. Que no se equivoquen, porque hasta la vida estamos dispuestos a dar por la defensa de nuestra patria, por la heredad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos.